Yo soy la envidia de las estrellas, la abeja reina de todas ellas. Mi resplandor es más potente que el sol. Soy el tesoro descubierto, la última sota en el desierto, la perfección. Rebajarme, no hay fuerza alguna que me desarme. Soy como soy.